Pulso Joven, en coordinación con Radio Querétaro, presenta A la calle, dando frecuencia a las voces de la urbe. Un programa de la Red Nacional Poder Joven Radio, del Instituto Mexicano de la Juventud. Un programa hecho cerca de ti, en un lugar donde se construye lo que somos, la calle. Aquí encontrarás entrevistas, reportajes, música, reflexión y sobre todo, tu voz. A la calle. Dando frecuencia a las voces de la urbe. Así, girls. Estamos platicando con Daniel Cabello, el buen Danix, y estamos platicando a propósito de nuestra emisión Jóvenes Emprendedores en Querétaro. Si ustedes gustan más información sobre este tema, pueden escribirnos en la dirección electrónica a lacalleradio@hotmail.com. Y estamos platicando con Daniel sobre esta iniciativa, este emprendimiento, vaya, que ha iniciado desde hace unos cuatro años y medio más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Que está comenzando a tornarse más que una realidad y mucho más que una idea y una promesa en Peñamiller, en la localidad de Río Blanco. De Río Blanco, perdón, Dani. Platícanos cuáles fueron tus apoyos, cuáles fueron tus aliados, instituciones públicas o privadas, de las cuales tú has podido acercarte y aprender mucho. Bueno, una de ellas fue el Instituto Queretano de la Juventud, con la convocatoria Empléate, creo. Okay. ¿Esta salió cuando, te acuerdas más o menos? Creo que fue en el 2007. Ok. En 2007. Y este año la incubadora de la UAC, IncubaWAC, entré a la convocatoria del 2008, que terminó hasta ahorita, ¿no? ¿En qué consistió tu paso por esta gran oportunidad que tuviste al entrar a la convocatoria de Empléate del Instituto Queretano de la Juventud? Ajá, fue un curso sobre negocios, creación de negocios, el desarrollo, la organización, lo financiero. Fue la primera vez que ya tuve como un bosquejo, un proyecto ya en papel y con un título y orden, ¿no? Básicamente fue eso y un recurso de 40,000 pesos. Después, bueno, empiezas tú a chambearle ya en la granja de langostas, empiezas a aplicar también estos conocimientos nuevos que te llegan. Y después de ahí, ¿qué otra institución? Aparte de la UAC, ¿hay alguna otra? No, nada más la de la UAC, el IncubaWAC. Y esta, tú acabas de egresar del IncubaWAC. ¿Cómo te fue en esta experiencia? ¿Qué hubo por ahí? Bastante satisfecho. Nos dieron igual otro curso más intenso. Okay. Con un poco más de áreas y la gente bastante capacitada. Y un acompañamiento muy, muy bueno. Y al finalizar de cada, digamos, cada persona, cada módulo, tenías tú una asesoría, horas de asesoría, en el que ya podías ir a la oficina de esta persona, ya fuera para lo fiscal, lo jurídico, lo administrativo, lo que tú tuvieras fallas, ya puedes ir y platicar directamente. Y también ellos te entregaban un producto, por ejemplo, diseño de imagen. Tú ibas, okay, tus bien. Dudas, tú, qué era lo que querías, cómo era tu empresa, qué se dedicaba, y ellos te entregan tu imagen, ¿no? Tarjetas de presentación, algo así. Que también va anexado al proyecto final que traes, ¿no? El financiero te ayuda a hacer toda tu corrida proyectada a 5 años, para que veas más o menos cómo va a andar ahí, ¿no? Lo jurídico, lo fiscal, qué onda con Hacienda, darte de alta, o si no estás, si ya estás o no estás, cuál es el que te conviene. Muy bien. Muy, muy bien el acompañamiento que tienen, ¿no?, los asesores. Y pues también la vinculación con Capital Semilla, de Secretaría de Economía, y para bajar recursos, ¿no? Esto sería que pudieras, con un buen plan de negocios, tratar de gestionar un apoyo monetario, me imagino, ¿no?, para que puedas inyectarle más capital a tu iniciativa y hacerla crecer, ¿no?, ponerla un poco más a tono con las proyecciones y con los objetivos que se tienen, ¿no? Sí, ya era un... pues ya Capital Semilla ya es algo más grande, ¿no? Ya, sí, y por el tipo de proyecto y la tecnología también, como las bases de Capital Semilla nos ayudaron bastante. Ahorita estamos en espera ya de la resolución de cuánto es lo que nos van a ofrecer, ¿no?, de préstamo. ¿Y crees tú que el camino que tú has recorrido hubiera sido muy similar o casi lo mismo sin el apoyo de estas instituciones? No, la verdad, hubiera ido todavía más lento. Okay. Por ejemplo, lo diseño de imagen, la calidad de la imagen que nos van a entregar, del diseño de nuestras tarjetas, todo esto, el logotipo. Si yo lo hubiera hecho, digamos, con mis recursos, moviendo, pues, sin instituciones, hubiera ido más lento, ¿no? Porque yo en la incubadora, parece que era algo alrededor de los 5,000-6,000 pesos lo que tú pagas por entrar. Okay. Pero una sola asesoría jurídica o algo así, pues ya vas, ¿no? Y el diseño es muy caro, ¿no? Un diseño para una empresa, pues... Claro, carísimo, ¿no? Caro. Daniel, ¿cuál ha sido los requisitos que tú has tenido que cumplir para poder acceder a estos apoyos? Pues realmente, como requisito, pues solo el proyecto en sí, ¿no? O sea, llegar con tu idea un poco estructuradona acá y presentarla, ¿ok? Sí, y a lo que te pidan, ¿no? Porque sí es rollo de tráeme esto, pero pues estar ahí, ¿no?, constante, a acudir al curso. Nos vemos a tales horas o lo que te pidan y ya, ¿no? Pero ¿algún requisito muy complicado por cumplir? No. Sí. Tienes que elaborar tu plan de proyecto, que para eso también te ayudan, pero pues sí, tú tienes que chambearle también, ¿no? O sea, perfecto. Entonces, habrá que también decirle a nuestros amigos y amigas callejeros que hay que estar muy a las vivas, hay que parar la antena de langosta, no, bueno, hay que parar cualquier antena que tengamos para estar pendientes de este tipo de convocatorias. Definitivamente sí, si ustedes pueden dar una checadita general, estas convocatorias también son muy accesibles, se está buscando que jóvenes, vaya claro, emprendedores de esta ciudad y de muchas en el país puedan tener acceso a recursos también monetarios y de asesoría, como bien lo decía Daniel, en muchas áreas que uno tal vez nunca imaginaría para su negocio, ¿no?, que son muy necesarias y que realmente es difícil que uno tenga una red de apoyo de la cual puede echar a andar si no es que cuenta con una de estas instituciones a servicio de estas ideas y de sueños que muchos jóvenes tienen. Daniel, bueno, pues hoy en día sigue peleándole en el asuntacho, sigue siendo prueba viviente de que se puede, de que hay, pero que hay que buscarle y hay que chambearle, ¿no? Tu idea no se construye de un día al otro. No, sí es... pues sí es esfuerzo, ¿no? O sea, no, tampoco es como, pues yo voy a emprender algo y ya yo soy el jefe y como jefe me siento a dormir, ¿no? Al contrario, como eres el jefe, pues si hay que barrer, a barrer, ¿no? O sea, ahorita no puedes darte ningún lujo ni descanso, nada, ¿no? Y pues sí está, a veces sí está pesado ir a la sierra, a Peñamiller, hay veces que sí regresas y al otro día tienes que ir a la incubadora o algo así. Sí, entonces pues sí, sí está algo complicado, pero siempre encuentras tu motor, ¿no? Como mencionábamos antes, para darle para adelante, ¿no? Exactamente. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel. Enhorabuena, porque las cosas con tu emprendimiento en la granja de langostas pues van de 10. Muchísimas felicidades y pues que esto siga así. Ojalá, sí, que va para adelante y y lleguemos a allá a comercializarla aquí en la capital, ¿no? Eso era todo, eso era todo. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros en A la Calle Radio y pues nos estaremos viendo, estaremos degustando por ahí alguna vez una buena langosta. Sí, claro que sí, aquí traigo a, te llevo más bien para que conozcas la granja, ¿no? Eso era todo. Pues amigos callejeros, muchas gracias por estarnos acompañando en este pequeño extracto de la entrevista completa que tuvimos con Daniel Cabello, el buen Danix o el rey de la langosta. Cuando, el rey de la langosta, habrá todavía que construirse ese mote, pero va para allá que vuela el muchacho, va para allá que nada. Y pues bueno, platicando con él a propósito de jóvenes emprendedores en la ciudad de Querétaro. Gracias por estar escuchando este extracto de entrevista y nos estamos escuchando en futuras emisiones. Escúchanos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Dando frecuencia a las voces de la urbe. Un programa realizado por Pulso Joven en coordinación con Radio Querétaro, la onda de la cultura. Thank you. Good night.